mugrero mugroso, se cayó esta cosa de nuevo. Ay, vamos a poner esa de nuevo. A ver qué dice acá. LOL. No del todo. Yo estoy igual como siempre. Ay, estoy bueno como... ¿Qué dice? Ay. Bueno, como... A Cupido se le olvidó como... Hacer que las personas se enamoraran, pues fue con la maestra. ¿Para qué? ¿Qué se escucha? Bueno, para que le enseñara de nuevo las cosillas que hay que hacer. Y lo gracioso es de que está en el cielo. Y bueno, pues, más bien en el cielo hay dos humanos, que es un hombre y una mujer. Y curiosamente, se llaman Humano 1 y Humano 2. Es demasiado raro. Lol. Y bueno, para que estos tengan bebés. Lol. Tienen que tener varias citas antes. No, no es de eso típico de que cuando se quieren mucho y no. De eso no todavía. Bueno, al menos un poquito así, pero no del todo. Primero se tienen que conocer y luego los tienes que llevar a un lugar, como ejemplo al parque o al cine o así. Para que su medidor de amor vaya creciendo, es una barrita. Y que bueno, ahí si se conocen más y se van a una cita, bueno, pues va incrementando. Hasta que se llene y bueno, ya cuando está completo, los tienes que llevar al hotel. Es tan gracioso porque se sonrojan y todo, se aúnen en la práctica. Y el humano uno le dice a humano dos, perdóname si soy un inexperto. Lol. Le dice, perdona si soy perdona si hago algo mal, soy soy inexperta, miren una casta. Y luego entre paréntesis. No, eso no. Y luego piensa, dice, la verdad no, soy, tengo experiencia, ahí les paso la imagen, es demasiado gracioso eso. Lol. Y eso me dio risa desde el primer instante. Y eso demuestra de volada que, bueno, que el juego es de comedia. Y bueno, pues ya en el en el mundo, a ver, hay varias personas. Ahí. ¿Otra vez? ¡Ah! ¡Cosa! ¿Qué, como que no quiero el juego? ¡Ah! A ver. No, no quiero el juego. Bueno, pues cierro la ventana. Aquí son por acá. Bueno, todos me ignoran. Cri, cri, cri, cri, cri. A ver. No sé tampoco. A ver. ¿Dónde está? Esta no es. Creo que es a ver. Sí, es este. A ver, dicen por acá. Bueno, en el chat siguieron con sus cosillas de locos como siempre. Gracias, Yandere, por seguir aquí. Y bueno, van. Una parte hay un bueno, tienes que hacer las parejas del doctor. Es que son varias personas. Es un doctor, varios universitarios, una maid, una chica rica, una motociclista, un divorciado y una chica que trabaja. Y así. Y bueno, tienes que ¿cómo se dice? O sea, de las descripciones de ellos, de cómo buscan a su pareja, tú tienes que buscar a la pareja de esa persona. lo que lleva juego es está el parque, el cine, la biblioteca, el museo, la cafetería, un restaurante, el centro comercial y creo que ya son todos. Ay, qué linda, Yandere. Creo que Yandere todavía no conoce Hikari, creo, porque Yandere solo estuvo aquí como dos veces en el chat. Bueno, y lo que tienes en este juego también es de que son, tienes mini misiones. Sí, por ejemplo, una mini misión cortita. Bueno, el hotel no te deja pasar porque, bueno, está un perro y un señor. Y bueno, si hablas con el perro, te dice que tiene hambre, le vas a buscar comida, se lo das y bueno, el perro se va, hablas con el señor y ve que se le pierde el perro y se va a buscarlo. Y bueno, ahí es ya como queda desbloqueado el hotel. A ver qué dicen por acá. Pero es de comedia, Mobico. Por eso es gracioso. También lo que se puede hacer en este juego es de que puedes hacer una pareja del mismo sexo. Sí, yo una vez jugando hice a una pareja. Bueno, solo fue una cita. Del mismo sexo con el doctor y otro y un universitario. Pero hasta ahí. Luego ya otra vez jugando. Hice esta vez, pero que ya se enamoraron y demás. ¿Sí? No es cierto, amo Vico. Y pues ya se fueron la parejita juntos. Y luego también, para que no digan que yo soy saco mi Fushi, mi lado Fukoshi, también hice una pareja de chicas. Sí, a la media, a la chica trabajadora. Y pues ya, hicieron cosillas en el hotel. A ver, ¿qué son por acá? ¡No! No es cierto, bichus. Yandere, no seas tan mala con Vico, así es mi amo. No es un sueño, bichus. El juego no es un sueño. Y es tan gracioso porque también de que Cupido ya después de que la parejilla hizo las cosas ahí, dijo, al fin nuevos bebés. ¿Qué? ¡Esperen! ¡No hay bebés! ¿Qué hice mal? Y así. Bichus, es que la otra vez Vico deja, bichus, ahí. Yo quiero hacer la maid de Vico. Al rato también me vuelvo la maid de Vocaloid. Y ya. ¿Verdad que sí, Vocaloid? ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, otra de las minimisiones. Es de que, ay, al rato. No sé, a menos de que Vocaloid quiera que sea su mate. ¿Tú qué dices, Vocaloid? Además, bichus, es mi Onichan, mi hermano mayor. No, acá traigo comida, no se preocupen. Bueno, otra de las mini misiones es de que, ay. A lo mejor, no sé, ¿quieres comprobar? Nada, no es cierto. Es broma, bichus. Pues no sé, lo hago jugando. Ya sabes que soy de Tsubasa. A ver. La de las mini misiones es de que, bueno, un hombre busca su dentadura. Y este impide el paso. Bueno, pues tienes que buscarla. Y en una parte un muchacho dice, es extraño, ese perro tiene una dentadura. Vale, hablas con el perro, él te dice que también tiene hambre. Y vas y consigues ropa, ¿qué? Ah, bueno, entonces vete y te hago mi esclavo de nuevo, bichos. Te voy a quitar tu cócoro. Ven, ya, Vocalet quiere. No, bichos, ahora te voy a quitar otra vez tu cócoro y esta vez sí me lo voy a comer, ¿eh? Para que de verdad digas que... Eso es demasiado gracioso. Vale, le das de comer al perro. Se va y deja la dentadura, la agarra, se la das al señor que impide el paso. Bueno, ya hablas con las policías. Y se dice, no, que al fin se fue el hombre y bla, bla, bla, bla. Se va un policía. Y ya te vas a donde chocaron. Y una mujer dirá de que, al fin se me puede ir con mi esposo. Ya que el esposo ese acosa a una enfermera, pues de que se ha casado. Y bueno, ya. La mujer se lleva al esposo, la enfermera se va y pues te deja la medicina, que es para un señor que también quien pide el paso porque está enfermo. Bueno, apenas se toma la medicina, ¡pah!, se siente mucho mejor. Aquí dicen por acá. LOL. Sí, Yandere, ven, soy... Me caso contigo, ¿eh? Pero si me compartes, me caso contigo. Un saludito para Aquarion Cero y a Plantis, creo que así se dice. Bienvenidos aquí al programa de la Bruja la Loca. Bichos, además Vico también quiere que sea su mate, así que pues también reclámale a él. A ver. ¿Qué? A ver.